sigue rozándome y pégate más, que yo quiero contigo gozar. Esta noche yo quiero rumbear y contigo en la disco bailar. Sigue rozándome y pégate más, que yo quiero contigo gozar. Quiero ver dónde están las nenas, quiero ver cómo lo mueven ellas. Quiero saber si con la pista lenta ella se vuelve loca y se pone violenta. Quiero ver dónde están las nenas, quiero ver cómo lo mueven ellas. Quiero saber si con la pista lenta ella se vuelve loca y se pone violenta. Espérate, espérate, espérate, Debbie, párate ahí. Vamos a ver cómo esta nena lo hace. Nena sexy, lo que tú quieres está aquí. Quítate el G-string, baila pa' mí. Lo que tú quieres de la candela pura. Quieres bailar, esto no te cura, mami. ¿A qué hora te vas a desvestir? Pa' mí, eres tú y yo te voy a presumir. Dime, que lo que tú quieres es bailar. Esa cosa con dembow me va a usar. Rumbiar, esta noche yo quiero rumbear. Y contigo en la disco bailar. Sigue rozándome y pégate más, que yo quiero contigo. Esta noche yo quiero rumbear y contigo en la disco bailar. Sigue rozándome y pégate más, que yo quiero contigo. Quiero ver dónde están las nenas, quiero ver cómo lo mueven ellas. Quiero saber si con la pista lenta ella se vuelve loca y se pone violenta. Quiero ver dónde están las nenas, quiero ver cómo lo mueven ellas. Quiero saber si con la pista lenta ella se vuelve loca y se pone violenta. Ya el que tú quieres más movimiento, quieres perrear, quieres dembow lento. Así te gusta, así te azoto. Y si tú me lo pides, pues mando me aloco. Soy el que canta, el que pone el ritmo. Vamos a tumbar la casa ahora mismo. Vente pa' acá, nena, gózate esto. De mente yo solito y DJ Daddy en lo lento. Esta noche yo quiero rumbear y contigo en la disco bailar. Sigue rozándome y pégate más, que yo quiero contigo gozar. Esta noche yo quiero rumbear y contigo en la disco bailar. Sigue rozándome y pégate más, que yo quiero contigo gozar. Quiero ver dónde están las nenas, quiero ver cómo lo mueven ellas. Quiero saber si con la pista lenta ella se vuelve loca y se pone violenta. Quiero ver dónde están las nenas, quiero ver cómo lo mueven ellas. Quiero saber si con la pista lenta ella se vuelve loca y se pone violenta. La gata se enseñó sus nuevos tiempos. Ahora todas ellas bailan este ritmo lento. Va dedicado para aquella que siempre está pendiente de todo lo nuevo que va a sacar de mente. Sabe lo que le espera, sabe que no es cualquiera. Le empiezo a meter mano por donde ella prefiera. Y se motiva la mira de ella, que está más que perreando. Está bien loca, toditita ella. Si ella a mí me pide, pues yo le doy candela. Esta noche yo quiero rumbear y contigo en la disco bailar. Sigue rozándome y pégate más, que yo quiero contigo gozar. Esta noche yo quiero rumbear y contigo en la disco bailar. Sigue rozándome y pégate más.